107.0. Bueno, 10 y 37. Abrimos espacio de entrevistas y además entrevistas entrañables, porque vienen por aquí establecimientos, personas que están gerenciando o dirigiendo los establecimientos que son de muy de peso, ¿no? En este municipio, conocidos por todos y que regentan, como digo, gente que se hace querer mucho, ¿no? Y que ya son amigos de los que estamos viviendo aquí desde hace mucho tiempo. Así que, Alberto, sin más dilaciones, como quien dice, preséntanos, ¿quién está con nosotros hoy? Buenos días. Hoy una histórica aquí ya en Cuarte, un negocio histórico, Panadería El Gallego, regentada por Carmen y por Manuel. Y hoy tenemos a Carmen, conocidísima, no necesita presentación en el pueblo ya. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, conocidísima y tanto, ¿no? Bueno. ¿Cuánto tiempo? La primera pregunta que yo creo que se debe hacer, ¿cuánto tiempo llevas aquí? 15 años llevamos. Pero ¿cómo dos gallegos cayeron aquí en Cuarte? Sí. Cuéntanos un poco la historia. Pues mira, por medio de amigos, en un principio fuimos a vivir a Andorra de Teruel. Uh-huh. Traje mi hijo con 3 meses y tiene 30 años. Y luego hace 15 años nos vinimos aquí a Zaragoza porque el trabajo de allí ya no iba bien. Sí. Y aquí empezamos ya como panaderos. Y muy bien, muy bien. ¿Vinisteis a Zaragoza y directamente vinisteis a Cuarte? No, aquí, a Cuarte, sí. A la avenida San José 42, en las naves que ya han tirado por la calle Los Faisanes, por ahí para atrás. Sí. Pues, o sea, que sois uno de los testigos también que habéis visto la transformación tan feroz, ¿no?, que ha sufrido Cuarte. Es que no se conoce. No tiene nada que ver, ¿no?, de cuando vinisteis ahora. Hace tiempos viene a Cuarte ahora y no, claro, lo conocí. Porque claro, Vosotros habéis vivido todo el proceso. Cuando el centro era el centro, que era la parte alta y que ahora se ha ido desmembrando, digamos. Cuando abrimos la tienda, que fue bastante aún más tarde, creo que unos 5 años o por ahí más tarde, un poco más para abajo era la tejería. Sí, sí. Donde está ahora los bulevares y todo eso, era un monte. Sí. Sí. Que prácticamente el centro era la plaza alta y del estanco hacia la farmacia la plaza alta, ¿no? Sí, para arriba. Para abajo no había nada. Que ahora es un desierto, porque ahora los establecimientos de arriba... Ahora todo es dura, para abajo. Dura un poco, sí. Y tanto que sí. Para bueno, y estos 15 años, imagino que contenta, ¿no? Muy contenta. Nos ha venido, vamos, esto fue de maravilla. Pero yo pienso que aparte de la calidad de los productos que ahora entraremos a hablar, también las relaciones humanas que vosotros hacéis querer. Quiero decir, la gente os quiere porque también vosotros la forma de... Yo pronto voy a escribirme con memorias. El público, sí. Sí. Y esto es como un confesionario. Sí, la verdad es un poco psicológico. ¿También? Muchísimo. ¿En la panadería? Es que van todos a ver a diario. Entonces los ves hoy, los ves mañana. Hoy te cuentan, mañana va mejor, pasado peor. Y así todos los días. Pues claro, gente que hablábamos antes, ¿no? Que el taxi sí es verdad que es un sitio que parece que es muy propicio para que la gente, sin conocer de nada además, porque es verdad que lo que tú dices, vuelven al día siguiente, pero con el taxista no lo volvemos a ver, ¿no? O en la barra de un bar. Pero nunca lo hubiera dicho una panadería, que la gente también se desfoga ahí de sus cosas. Es impresionante, ¿eh? Claro, es que es diario, porque el otro día hablábamos que las peluquerías se hacen unas tertulias también un poco, digamos, de comunicación y un poco de psicología también con tu peluquero o peluquera. Sí. Pero la panadería es una visita corta, pero es diaria. Entonces tú ves... la curva, digamos, o si un día está con problemas, más triste, cualquier cosa, ¿no? La vida diaria, ¿no? Porque es una visita diaria. Sí, tiene alguien en el hospital, mañana le preguntas al otro, va mejor, ya le han dado... Claro, el día a día, ¿no? De los vecinos de aquí. Y aunque sobradamente conocido, pues dinos dónde estáis establecidos ahora, dónde está el Obrador, dónde tenéis las diferentes establecimientos. Pues el Obrador ahora lo tenemos nuevo en Valdeconsejo, en la misma rotonda, y tenemos la panadería El Gallego al lado del estanco y tenemos otra en Valdefierro. En la calle Pleiades número 14. Pero en Valdefierro el servicio de Obrador también viene de aquí, de Valdeconsejo. Sí. O sea, Valdeconsejo central, ahora está ahí. El horno. El horno, el Obrador, todo. Muy oye, ¿qué hora abrís? Porque siempre, ¿no? Yo siempre que paso por Panadería El Gallego, sea el día que sea o la hora que sea, siempre está abierto. Pues aquí en la tienda abajo a las 6 de la mañana. Ya bajo yo. Bueno, ¿y hay gente a las 6 de la mañana? Es a las 6 y media. El cartel lo tengo a las 6 y media, pero no me deja. En cuanto yo entro ya viene gente y si no te dan en la puerta y mejor ya dejo abierto y ya atiendo a la gente. O sea, a las 6 de la mañana ya tienes clientes. Sí. Y a las 3 y hay veces de la mañana. Que están ¿y a las 3 de la mañana? Claro. Bueno, cuando, en el horno. La mañana cuando tú en el horno porque juerga, está... Claro, cuando tú vuelves de juerga, yo recuerdo cuando era más joven en las ciudades, el olorcito a magdalenas o a croissants. Bueno, ese olor tan arriba tan en el horno. Y cuando tú vienes de Zaragoza, de salir de noche y sabes que das una vueltecita, pasas por la rotonda, te llevas el pan fresco, los croissants, sí. Sí, y mucha gente que va a trabajar. Del Obrador, el claro. Obrador, tú tocas al timbre. Tú puedes pasar hasta de la mañana viviendo así. Sí, claro. De lo que haya, te lo darán. Tú vuelves a tomar a lo mejor no hay de todo. Y te llevas los croissants. Y antes de ir a casa te llevas ya los croissants para desayunar. Para desayunar y el panecito recién hecho, claro. Eso es un... Sí, mucha gente para allí. Yo creo que es uno de los olores más buenos y deliciosos que existen. Además que sale fuera de la panadería cuando estás haciendo una cosa... Sales afuera y huele desde medio kilómetro sí, para sí, abajo. Sí. O sea que vuelves a cuarto y vas siguiendo el olor y te llevas el pan fresquito a casa, ¿no? Y vas a la panadería. Bueno, y la gente antes de empezar a trabajar también puede, ¿no? En los, sí, los polígonos. Sí, que muchísima gente cinco, para a allí seis arriba. De la mañana, claro, claro. Sobre todo el polígono de Valdeconsejo, uh-huh. Que todos los que van para trabajar arriba ya paran para coger el bocadillo, claro. La Coca-Cola y lo que sea. Sí. Bueno, y cuéntanos qué es lo que hay en el Obrador, qué hacéis, cuál es el no sin entrar en demasiados tecnicismos, ¿no? Pero cuál es el proceso, cómo se trabajáis, cómo pues, hacéis el pan. A nosotros nos cuesta muchas horas de hacer el pan, porque se levantan a las 12 de la noche y menos de 4 o 5 horas no sale el pan. No es el pan este que se mete al horno y en 10 minutos solo. Tienes yeah. El pan calentico, ¿no? Que es una gran diferencia. Lleva un proceso muy grande el pan. Los dulces no, pero los dulces normalmente se hacen después de ya que llevas un proceso con el pan, que ya está el pan fermentando y eso, y empiezas a hacer el dulce. Pero cuesta mucho rato porque es artesano. Que es que luego se nota en el sabor también, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Es... De un pan prefabricado que hasta te lo puedes hacer tú en el horno de tu casa, a sí, uno sí. Que lleva el proceso que tiene un reposo y que suba. Bastantes reposos. Claro, claro. Sí. Claro. Imagino que la temperatura, ¿no? Que también sí, alcanza. Tenemos, cuando hay muchas temperaturas, tenemos cámara para meterlo. Se llama fermentadoras. Uh-huh. Son unas cámaras grandes, meter los carros enteros. Le pones la temperatura, la humedad, todo eso, te lo controla. Pero lo procuramos hacer con poca levadura para que el pan sea artesano. Y no tan hueco, ¿no? No tan... Eso. Porque uno de los panes que, pues, mi favorito, es el pan gallego. Ellos son gallegos, con trigo gallego, ese pan un poco oscurito, más compacto. Eso es sí. Una delicia porque además tenéis un montón de variedades, ¿no? Muchas, o sea, patas sí. Integrales, baguette, panecillos, todo, ¿no? Panecillos redondos, pulgas... artesano, hogaza cortada, la hogaza tiene un éxito impresionante. Hay gente que se la lleva para toda semana y van sacando y más aguanta las rebanadas. Más, ¿no? Sí. Sí. Está cortada en rebanadas, va con fil, va sacando las rebanadas para el tostador y la tapas. Y hombre, es que los panes, hay gente que se la lleva para toda la semana. Es que los rebanadas naturales... con ese tomatito untado, ese aceite. O tostadica. O tostada, ¿no? Con aceite y sal incluso únicamente. Pero en los panes naturales el proceso de endurecimiento es el lógico, entonces dura para bastantes días. Sí. Porque antiguamente... Y no lleva nada, pan. Que no lleva, claro, no conservantes, conservantes, ni lleva de nada. Bueno, ni vuestra repostería tampoco. Tampoco, es todo tampoco. Natural y sin conservantes. Hay que ver que cuando eso, pues hay que tirarla. Cuando sí. Como no lleva conservantes claro. Ni nada, cuando se pone ya fea ya... Pero ¿cómo la vas a tirar si te la comes el primer día? Eso no sí puedes ni verdad, comprar. Eso sí es verdad. Vamos a quitar la leyenda negra esa del pan, cuéntanos. Esa sí. Leyenda negra que el pan engorda, eso no... Eso ¿ah, es no? Totalmente mentira. No, eso es mentira. Tú vas a un endocrino y te da unos regímenes y unas cosas y te pone 5 comidas y en cada comida te da 20 o 30 gramos de pan. En todas las comidas, ¿eh? Porque yo lo he vivido y mi hijo también... 20 o 30 gramos que viene a ser una rebanadica, una rebanada, de sí, pan una con rebanada cada comida. O una pulguita, pero son 5 veces al día. Pero ni incluso un bocadillo, porque a veces hablamos esto y un plato de cereales de pasta o de arroz puede ser más que un bocadillo. Y el puré de patata, que claro. En muchas películas siempre está encima de la mesa. Hombre, en todos sí. Los, sí. Hombre, los países, digamos, más de alimentación más pobres tienen siempre una dosis de cereales grandísima, porque es la sí. Base. Entonces el pan muchos no tiene cereales. Por qué engordar más que un plato de arroz o de pasta. Hombre, ¿no? Ahora si te comes una barra entera y le metes dentro mucha mortadela y mucha cosa de esa... Que pues eso es como todo. No es lo sí. Que engorda el pan, es lo que lleva dentro. Lo que lleva dentro. Claro, si pero... O sea, que tiene más de mito comer, que de verdad, ¿no? Lo sí. Del pan. Que no la pasa nada por sí. Tomar una rebanadita en cada comida. Ahora los médicos lo dicen. Que puedes tomar una rebanadita de pan, pero claro. Que no puedes suprimir. Sin excesos, como en todo, como el pan y como en todo. Pero suprimir cereales de la alimentación no puedes. Y entonces no, el no. Pan es de las cosas más ricas y en nuestra alimentación es básico. Entonces, claro, una barra de pan entera para... Y, unte, y lleva ¿no? Sus vitaminas, que es como sí. Las sardinas y el pescado azul. Ah, es obligado vitaminas. Comerlo. Porque lleva... Los cereales son imprescindibles. Es que luego están los peligros de los regímenes, ¿no? Por eso claro, precisamente. Sí. Porque te estás quitando también nutrientes que son necesarios. Y ¿te que quitas? No sabía, yo, por ejemplo, no sabía que el pan llevaba vitaminas, como estás diciendo pues ahora, ¿no? Lleva de todo. Y también la repostería es un mito, porque la repostería muchas veces esas grasas saturadas, esos conservantes, eso... Sí, lo que hacen digamos, es... Digamos, es lo que crea ese... esa confrontación de decir, elimina el dulce, pero un dulce natural y bien hecho con una dosis correspondiente justa de azúcar y sin conservantes tampoco es bueno, que no puedes porque comerte seis croissants. Sí, te comes un croissant o te comes una magdalena y ni siquiera le notas el azúcar, que está bien. Oye, también trabajáis por encargos, ¿no? ¿Puede cualquier persona acercarse y encargaros? Este día atrás, el día de San Valero, casi me vuelvo loca. Claro. ¿Con los roscones? Hoy tenía lo menos 4 o 5 folios llenos de nombres. Ahora empieza a buscar ahí. Estábamos dos, ¿eh? Y al final, pues, te se desbaratan encargos, quedas mal porque... Porque fue lo sobrepasó, fatal. ¿No? De... Sí, sí, una pasada. Siempre se vendió mucho más para Reyes y este año, con diferencia, para San Valero. Qué raro. Fue una pasada. Más de Reyes. ¿No? Es que Reyes, ya llevamos Reyes dos años. Está muy saturado también, lleve tanto dulce, ¿no? No sé si vosotros os habéis percatado que llevamos 2 años que es fiesta en Cuarte, que no se trabaja el día de San Valero. Y claro, al no trabajar, pues la gente, no sé. Está más de fiesta y al estar más de fiesta quiere comer más y también celebrarlo y de alguna forma. Y se vendieron forma. Muchos para afuera también. La gente que trabaja aquí en la víspera se los lleva, sí, porque los conoce. Y... Eso te iba a decir, tiene mucha fama el roscón, ¿no? De la gallega. Es mucha que fama, otra de las diferencias, aparte de lo que es la masa en sí, es también los productos naturales de cómo son las cremas pasteleras vuestras o las natas, ¿no? Sí, claro, es que... eso estuvieron toda la noche trabajando en ello. Natural, artesano. Y hasta la 1 de mediodía me estuvieron llenando roscones. Que ya cuando se fueron a casa ya se le caían hasta los pantalones. Porque es un trabajo bonito pero cansado. Muchas ¿no? horas. También son muchas horas. Muchas horas. Claro, también es, yo me refiero que es bonito porque está ese romanticismo de estar trabajando manualmente, ¿no? Amasando el pan o en haciendo... Y los bollitos y esas cosas. Te lo pasas muy bien porque estamos 4 o 5 alrededor de una mesa grande y cada uno cuenta lo que quiere para pasar el rato. ¿Y cuando duermes, Carmen? Ah, yo duermo por la noche. ¿Sí? Con mi marido casi nos encontramos, porque él se levanta casi cuando yo me acuesto, pero... Porque él trabaja de noche y duerme de día, ¿no? Sí, más o menos. Y a ratos, cuando puede. Oye, ¿qué productos son así los que más repercusión estrella, o fama? Los productos decir, estrella, sí. Pues el más en el dulce son las magdalenas. Sí. Las magdalenas es impresionante. Se pueden vender un día 40 o 50 docenas y al día siguiente dices... Pues hoy creo que se van a vender menos, porque ayer se vendieron muchas y se venden más. Es una pasada. Y hay un bizcocho con chocolate integrado en la propia masa que vendéis así a taquitos, que también es una maravilla. También está muy bueno, también se vende mucho, ¿eh? Todos los días se hace. Y las tartas de manzana, ahora hacemos el lunes las rosquillas, que también están muy buenas. Muchísimas cosas. Siempre está atestado de cosas, ¿no? El mostrador, siempre vayas a la hora que vayas, hay mucha variedad. Es que la gente tiene variedad. Que tener donde elegir. Claro. También tenemos pastas de caja y esas cosas, pero claro, la gente se lleva mucho más la fresca. Oye, ¿y lo que nos has traído aquí, que dices que esto es algo pues nuevo es y que está gustando mucho? Es un producto nuevo que hemos hecho hace poco, hace un par de meses o por ahí, la gente se vuelve loca. ¿Que se llaman mucho. Tejas? Tejas. Y está gustando mucho, ¿no? Muchísimo. Es, que es una pasta crujiente de almendra y a la gente le encanta. Estos días no han hecho porque como han estado tan metidos en los roscones y eso no han podido hacer... Y hoy ya han hecho y la gente le gusta mucho. Bueno, pues les invitamos a que vayan a Panadería El Gallego, que está en la calle... Estoy buscándola aquí. Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, que no tiene pérdida. Yo creo que ya todo el mundo sabe dónde está, pero por si acaso para los nuevos vecinos, orientarles que está justo en la esquinita del estanco, ¿no? Subiendo para arriba. Sí, porque realmente Ramón y Cajal es el domicilio, pero estáis en la callecita. San José. La San José, sí. La entrada está... Es que la dirección es por la puerta del estanco, que es la puerta del bloque, y es... Ramón y Cajal 59. Eso es. Bueno, y no sé si conviene decir que tenéis también como un mini mercado de apoyo para urgencias, que un domingo que cualquier cosa se te ha olvidado. Y tenéis sí, los domingos nosotros descansamos, ¿eh? O bueno, porque trabajamos mucho durante la semana. O algún festivo. Claro, que menos, ¿no? Que el domingo algún festivo descansa. Sí, que los festivos casi abrimos todos, hasta las 2. Y claro, siempre hay alguna cosa de estantería que se le olvida de comprar. Siempre hay un apoyo ahí que sí, un apoyo. Ayuda un poco. Sí. Aceite, leche, sí. Arroz, olvido, azúcar, ¿no? Algo de todo, sí. Bueno, ha sido un placer tenerte, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Que, y aquí estamos, que en Cuarte de Huerva. Invitamos a la gente a que vaya a ver. Ahora los vamos a probar, ¿verdad, sí, Alberto? Claro, que todavía no hemos hincado el diente, pero ahora vamos a probar estas tejas que tienen muy buena pinta y prometen mucho, Carmen. Gracias. Muchas un abrazo, gracias a gracias, vosotros. Gracias, hasta luego. Cuarte en Onda, 107.0.